Muy bien, buenas noches. Aquí desde AM Güemes 1050 estamos en Al Cruce. Este es el primer programa, nuestro primer día. Y somos. Esto es El Cruce, lo hacemos Neyman en la columna de astronomía, Gabriel López en la musicalización, en la columna de deportes a cargo de Facundo. También tenemos en la producción a Emanuel y a Gonzalo. Y además, aparte de todo, tenemos en la super, ¿cómo podemos decir? El que maneja el barco es Matías Vanerio. Buenas noches, gracias Michelle. Esa voz es de Michelle Alexis. Estamos muy contentos de estar en la AM1050, enfrente del obelisco, a pasitos del obelisco, en una peatonal. Un lugar al menos romántico y sí con mucho misticismo, sobre todo de las calles, ¿no? Porque nos llamamos Al Cruce, nosotros estamos en el medio de un cruce central de la ciudad de Buenos Aires y de fondo estamos escuchando lo que es la primer canción de Al Cruce. Nuestro musicalizador es Gabriel López y a él le doy la bienvenida. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué andamos escuchando? ¿Cómo les va? Acá en esta tremenda casa, como decías vos, recién estamos en el corazón de la ciudad. Están todos los cruces. Después cada uno hará su cruce y lo hará en forma normal, en forma alegre. Pero de eso se trata, y qué mejor lugar que este. Así que bienvenidos a todos los oyentes. Vamos a alegrarles estas dos horas. Música, deportes, astronomía. ¿Que cuándo escuchás astronomía en la radio? Nunca, ¿no? ¿Ustedes escuchan astronomía en la radio? No conozco. No, muy bueno, complicado, ¿no? Acá sí, en el cruce sí, porque también se cruzan planetas, se cruzan estrellas y hay de todo. Estaba sonando Billy Cobham, esto es Spectrum, años 70, incisión luego de la Mahavishnu Orquesta, gran baterista a mi gusto. Spectrum se llama el disco y el track, si mal no recuerdo, ese track era terrible porque decía, ¿cómo se llama? Acordate de la viola. De la... Sí, Stratus. Así que. Emblemático para la época, hizo explosión y bueno, compartirlo y aquí vamos a ir arrancando con toda esta movida. Muy bien, muchísimas gracias Gabriel, mucha más música a continuación, tenemos dos horas para compartir con todos ustedes. Además está Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, Facu. Hola Mati, hola compañeros, un placer estar con ustedes esta noche. Si nos podés adelantar un poquitito de lo que vas a tratar en tu columna, así nos vamos amoldando, nos vamos acomodando esta noche de Al Cruce. Bien, la idea de esta noche es tocar un tema que está en debate en el deporte en lo que es Estados Unidos. Vamos a hacer un poco de información general de lo que atañe a la discriminación que está sufriendo la comunidad afroamericana en ese país y cómo los deportistas de más alto nivel, las mayores figuras del deporte en ese país, que da la casualidad, son de esa comunidad, se están manifestando en contra de todo lo que está sufriendo sus hermanos afroamericanos. Obviamente no podemos tocar ese tema sin nombrar al más grande, a, como se ha dicho él, el más grande de todos los tiempos, el señor Muhammad Ali, que fue un precursor en la lucha por los derechos civiles en ese país. Entonces vamos a tocar un poquito esos dos temas, contando la actualidad con un poco de historia. Bien, buenísimo, Facu. Sí, ya lo primero que recuerdo, si se quiere, es esa gran pelea que lleva hasta otro continente, ¿no? Para dar notoriedad a un deporte y para sacarlo también de los lugares donde estaba el negocio, ¿no? Exactamente, Manila. Fue un revolucionario en todos los sentidos el gran Muhammad Ali. Así que vamos a tocar un poquito de su historia, precisamente cuando levantó su voz, por así decirlo, en contra del establishment y toda la opresión que sufría su comunidad y sus hermanos en ese momento en los Estados Unidos. Genial, genial. Bueno, así estamos presentados, más o menos, ya nos vamos a ir conociendo un poquito más a medida que vayan pasando los miércoles, pero una vez al mes vamos a intentar de tocar algún arte diferente al deportivo. Tal vez hablaremos de teatro, tal vez hablaremos de música. Esta ocasión, en nuestro primer miércoles, vamos a hablar de cine. Hay una peli nacional que se va a estar estrenando mañana mismo. La peli se llama El Invierno, está protagonizada por Alejandro Sievkin y Cristian Salguero, y tenemos el honor de estar hablando vía telefónica con el director y guionista Emiliano Torres. Hola Emiliano, buenas noches, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy acá y contento de que se interesen por la película y me llamen. Mira, la verdad que pude ver la presentación, el corto, ¿cómo se le dice cuando ese? El tráiler. Eso. El tráiler, sí. El tráiler, pude ver el tráiler, me dieron muchas ganas de verla. A simple vista se ve una fotografía espectacular. La peli se llama El Invierno y trata de un capataz que está dejando su trabajo y entra un muchacho más joven a reemplazarlo y bueno, todos los avatares y aconteceres de estar en un lugar inhóspito, mucho frío y un poco alejado de lo que es la sociedad, ¿no? Sí, es la vida del trabajo rural en la Patagonia, en una Patagonia que no estamos habituados a ver en el cine, esa Patagonia que está más cerca de la montaña, lejos de los pingüinos, los lagos y las ballenas, y en donde la vida diaria es difícil, es el barro, la nieve, el hielo, y a veces las pequeñas cosas son grandes odiseas. Sí, ¿por qué le pusieron El Invierno? Yo estuve viendo el tráiler un poquitito y me lo recontra imagino y ya me lo figuré, pero tal vez a todo aquel oyente o oyenta que tiene ganas mañana de ir al cine, que le gusta el cine nacional y quiere ver tu película, ¿de dónde viene el nombre? Y tal vez de ahí explicar un poquito. Mira, el título siempre fue ese, tiene que ver con que la película narra prácticamente un año entero con todos los avatares en la estancia y con lo que ocurre con este cambio que describiste muy bien entre los dos personajes y la llegada del invierno que lo condiciona todo en este tipo de lugares. Son estancias que a veces quedan 6 o 7 meses prácticamente aisladas, varios meses son completamente cubiertas de nieve y hay inviernos en los que se trata más que de vivir que de resistir, de pasarlo, ¿no? Pensá que en este tipo de lugares no hay señal de teléfono ni de celular y el vecino más cercano puede estar a 2 días a caballo. Así que el nombre tiene que ver con eso y con que, bueno, obviamente el clímax, el desenlace de la película tiene justamente que ver con la llegada del primer invierno para el caso del joven capataz correntino que se hace cargo de la estancia y del último invierno para el caso del viejo capataz. Estamos hablando con Emiliano Torres, director y guionista de El Invierno, y me imagino que además de tratar de mostrar lo más fehacientemente lo que es la vida de un capataz de estancia, además tuvieron que filmarlo, o sea que ustedes mismos tuvieron que pasar por carne propia lo que es estar aislado, lo que tener el agua contada, la batería del celular, ni hablar de la batería de las cámaras, etcétera. Sí, yo tenía cierta experiencia con trabajar con temperaturas bajo cero o en circunstancias adversas, pero bueno, es un aspecto de la realización del cine que a mí me interesa mucho, las filmaciones que se confunden prácticamente con una aventura, y creo que son experiencias que hacen que las películas tengan una tensión, un cuerpo que de otra manera no lograrían. Este tipo de películas creo que hay que hacerlas exponiéndose a los riesgos que implica el clima y a los cambios de la naturaleza. Me implicó infinitas caminatas por el hielo, apurarse para volver temprano a casa antes de que anochezca, porque no te puede agarrar la noche con esas temperaturas, y a veces filmar muy rápido y tomar decisiones muy rápidamente. Son circunstancias en las que uno debe adaptarse, y yo creo que le hicieron muy bien a la película. La adaptación a veces da resultados mucho más interesantes que los planes que uno tenía previsto. ¿Cómo se trabaja la continuidad en la fotografía, ¿no? Porque hay viajes, hay camionetas que van de un lado para otro, uno camina mucho. Acá estoy leyendo tu gacetilla donde dice que inclusive vos caminaste más de 7.000 kilómetros. Para... No, no los caminé, los recorrí en una camioneta. Bien, bueno, si no hubiese tardado más. Pero anduviste recorriendo un montón de lugares y me imagino esto, ¿no? Para buscar la continuidad, esto de filmar y terminar la toma antes que se haga de noche, ¿no? Y mira, en general tiene que ver con cuestiones técnicas que en las que a veces es cuestión de llegar a un horario muy preciso, amanecer muy temprano, saber bien lo que uno quiere hacer desde el punto de vista de la fotografía. A veces se trata de esperar el momento y a veces se trata de apurarse y filmar en muy poco tiempo. Ahí se nos entrecorta un poquitito. ¿Estás acá en Capital Federal vos, Emiliano? Sí. Estoy en Capital. No, decía que a veces se trata de esperar y a veces sencillamente se trata de filmar muy rápido y de tomar decisiones rápidamente, ¿no? Claro. Capturar la luz tiene que ver con eso, es casi como una cacería. Sí, seguro. En el Chaltén, en el Calafate y en Río Gallegos fueron algunos de los lugares elegidos para las locaciones de esta peli. Han tenido un montón de nominaciones, inclusive premios, así que me imagino que ya todo ese esfuerzo ha empezado a volver de vuelta, ¿no? Un poquito, valga la redundancia. Y sí, mira, durante la etapa de guión y desarrollo del proyecto obtuvimos en Argentina casi todos los premios posibles. Y con la película terminada este año, con la película todavía, con algunos procesos de postproducción que no estaban terminados, ganamos dos premios en el Festival de Toulouse, en Cine en Construcción. Uh-huh. Y a partir de eso se abrieron otras puntas y eso nos permitió quedar seleccionados en el Festival de San Sebastián, que es uno de los cuatro festivales más importantes del año, representando El Invierno, era la única película argentina representando nuestro cine, y en ese festival ganamos dos premios, la mejor fotografía y el premio especial del jurado. A la semana, en el Festival de Biarritz, en Francia, que es muy importante también, ganamos el premio al mejor actor para Alejandro Siebekin y el premio de la crítica. Así que llegamos, además de sorprendidos por las repercusiones, contentos. La verdad que yo nunca hubiera imaginado con mi primer película llegar tan lejos. Bien, y los actores, ¿qué nos puedes contar? Porque Cristian Salguero, la verdad, yo no lo tenía, me parece bastante acertado y fue a propósito esto de que sea de otra provincia, que sea para también él algo, más allá de ser el nuevo, es todo nuevo, ¿no?, para él. Sí, bueno, la realidad en las presencias patagónicas es que en general los trabajadores golondrina y los peones que llegan con comparsas de Chile, así se la llama, son de Corrientes, de Misiones, algunos de Neuquén, pero en general vienen del litoral. Uh-huh. Y esa era una realidad que me interesaba reflejar, ese contraste, ese contrapunto entre alguien que deja su corriente escalurosa y el monte y la tierra roja y se ve trasplantado a un lugar árido, vasto, sin árboles y prácticamente con otra, casi con otra cultura. Me interesaba ese contraste, así que busqué un actor que trajera en sí mismo ese imaginario. Cristian Salguero es un actor de Misiones, que seguramente lo vieron, para los que vieron la película, en La Patota, la película con Dolores Fonsi, que dirigió Santiago Mitre, y esta es la segunda película en la que actúa. El otro protagonista es Alejandro Siebekin. Alejandro es uno de los actores y dramaturgos más importantes de Chile. Y nada, aceptó hacer esta película y entregarse al proceso de este personaje con enorme generosidad, a pesar de su gran trayectoria. Es conocido por una película que se llamó El Club, que se hizo el año pasado y que la dirigió Pablo Larraín. Genial, genial. Muchísimas gracias, Emiliano Torres. Queríamos charlar con vos antes del estreno acá en Argentina, en Buenos Aires, de El Invierno. Invitamos a todos, a todas, que se acerquen a ver cine nacional, que es muy difícil que esté en los cines, ¿no? O en los shoppings, en los diferentes lugares, y te dieron, ¿sabés cuántas salas te dieron? Sí, estamos en 20 salas, uh-huh. Es un muy buen lanzamiento para una primera película, presentes en casi todos los circuitos, así que, nada, ojalá que el público se acerque, yo creo que es una película para ver en el cine realmente, se van a encontrar con dos actuaciones increíbles, con una historia muy contundente y sobre todo con imágenes de la Patagonia que probablemente antes no hayan visto. Genial, muchísimas gracias. Desde acá, lo mejor. Desde Al Cruce, lo mejor. Estás en nuestro primer programa y una peli que se trata de cruces también. Nos parecía también ideal para compartir con todos y todas. Un abrazo grande, Emiliano, y que sigan los éxitos. Bueno, otros para ustedes y gracias. Ahí hablábamos entonces con el director y guionista de El Invierno, la primera nota de Al Cruce y ahora la segunda canción. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby. I need someone to love. ¿Qué será? Yeah. Hay temas y hay canciones, más que nada, que ya vamos a desarrollar, en donde fueron conocidas, fueron escritas, compuestas, pero fueron populares más después por otros cantantes o músicos. O intérpretes. Claro, más que nada, pero estamos hablando de los años 60, finales de los 60, vamos a seguir en los 70. Este obviamente es para los fans y todo de Beatles, es tema de Lennon y McCartney, o McCartney y Lennon, ¿no? Todavía está esa disyuntiva, River Boca o Boca River, ¿no? Será un poco así. Pero bueno, en este caso, esto explota con Joe Cocker y su banda de perros rabiosos e ingleses, se los denominaba en esa época. El festival de Woodstock fue donde directamente se abrió un cráter tremendo y donde toma cuerpo esta en sí versión, sino que era hasta la cadencia. Si ustedes escuchan la versión original, tiene otra rítmica. Sí. Entonces, yo la primera vez que escucho esta canción, de Purretín, escucho esta, no la otra. La otra la escuché muchos años después. Entonces pasa. Me pasó con Santana, ¿no? Que uno escuchaba Mujer de Magia Negra, ¿se acuerdan de Mujer de Magia Negra? Sí. Bueno, un track, pero yo te digo, che, Mujer de Magia Negra, ¿vos qué me decís? Carlos Santana, seguramente, ¿no? No es que tenés que ser un pibe de 20 años, sino bueno, tenés más de 40, qué sé yo, tenés una idea. Y sin embargo, el autor y la canción original es de Peter Green, pre Fleetwood Mac, y vos decís, Peter Green. Y tenía otra cadencia, después lo escuchaba en ese momento y decía, no, que no. Con esto pasa exactamente lo mismo. Estamos escuchando con una pequeña ayuda de mis amigos, que siempre hay que pedirle, no siempre plata, no le soplen las mujeres, no hagan nada, no le saquen la droga, nada, ni el alcohol, déjenlos tranquilos. Una ayuda siempre a los amigos hay que pedirle, ¿o no, Mati? Sí, sí, sí. Y así continuamos con las vías de comunicación. Nos pueden llamar a nuestro número de teléfono 4382-7681 y 4383-2347. Nos pueden escuchar en nuestra página web, nos pueden escuchar online a www.güemesam.com.ar. Y también tenemos cuentas de Facebook y Twitter, que es Facebook. Perdón, decime de nuevo eso. Es Twitter. hago doblajes en a la web. Okay. facebook.com/alcruceradio y en Twitter nos encuentran como @alcruceam1050. Además de todo esto, poseemos, para que nos manden mensajes de voz y de texto, un WhatsApp al 112-886-1178. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Repetís, es el último del WhatsApp? Porque si estamos en el auto y lo quiero anotar para mandar un WhatsApp al programa, tal vez ahora aprovecho el semáforo y lo anoto. Exactamente. Anoten al 112-886-1178. Genial, gracias, Michelle. Ahora sí, Facundo Onsari, tu primer columna en Al Cruce. Bienvenido nuevamente y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Mira, el disparador de esta columna fue, como te había dicho, el momento que está viviendo los Estados Unidos. Está en auge el nombre de un jugador de fútbol americano, ¿sí? Todo el mundo está hablando de Colin Kaepernick, que es un... ¿cómo decirlo? Vendría a ser el enganche del fútbol, el mariscal de campo del equipo de San Francisco, los 49ers, que pasó a la fama no por sus pases deliciosos y sus puntos, sino por una protesta que está llevando a cabo en los Estados Unidos, en la que consiste en no ponerse de pie durante el himno de ese país. Recordemos que en cada evento deportivo que se celebra en los Estados Unidos, en la previa se pasa el himno de Norteamérica. Sí, algo que tal vez acá no pasa, ¿no? Y no sé qué otro país pasa que antes de empezar el partido se escucha y solemos ver en las películas, ¿no? Cuando entra alguien a cantar el himno a capela. Único lugar en el mundo que en las ligas locales, te comento que esto no es solo en el deporte de primer nivel, esto va desde los deportes escolares, juveniles, universitarios, hasta el más alto nivel, como puede ser la NFL en este caso, la NBA. O sea, los federados, todos los deportes. Exactamente. Todo. Antes de cualquier espectáculo deportivo en los Estados Unidos se pone el himno. Y lo que generó semejante controversia es que este muchacho para algunos faltándole el respeto a la bandera y al símbolo patrio, no se para, no se pone de pie durante el himno y se queda o sentado o con una rodilla apoyada en el pie, lo que despertó un movimiento que está manejando, está encabezando él, que se llama Take a Knee, que sería toma una rodilla o ponte de rodillas, la traducción, en el que consta de justamente solo de esto, en método de protesta ante la opresión que está sufriendo la comunidad afroamericana y las injusticias que está viviendo en cuanto a lo que es la violencia policial ante todos ellos. Recordemos que están sufriendo, todos los días se está viviendo un asesinato de alguna persona afroamericana a manos de la policía. Sí, y hoy día lo que nos ha traído la tecnología, esto de que haya celulares con cámaras por todos lados, ha empezado a llenarse de testimonios y de pruebas. Y bueno, hubo un caso muy reciente de un afroamericano que salió a hacer las compras y lo liquidaron con un disparo que inclusive de espaldas le propinan. Entonces todo eso, además de ser una violencia implícita, es muy fuerte verlo filmado y en las redes sociales se viraliza, ¿no? Como le dicen ahora. Exactamente. Hoy tenemos al alcance de la mano enterarnos de todos estos casos que años atrás por ahí pasaban. Claro, antes te cagaban a trompada, pero nadie habían denuncias. Exactamente. Pero al verlo, está lo fílmico. Es el arma de doble filo, va a tener más miedo a un celular con cámara. Exacto. Que a alguien que solo lo vea o que lo diga verbalmente, hasta las manos. Todo registrado. Lo que aduce este muchacho Colin Kaepernick es que, bueno, es su manera de protestar ante esta opresión racial y la desigualdad que existe en su país, y dice que está hablando de discriminación racial, inquietudes e injusticias que están sucediendo a lo largo de todo el país, que esto es mucho más importante que el fútbol americano y que por ahí un símbolo patrio, sin decirlo, pues él dice yo amo mi país, no estoy tratando de ofender a la bandera en ningún momento, pero no voy a pararme para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra. Justamente por ese sentido dice que bueno, hay gente que está muriendo en las calles y hay gente que se está yendo impunemente luego de asesinar a compatriotas en las calles de los Estados Unidos. Todo esto en un marco preeleccional, ¿no? Además. Bueno, justamente. Nuestro candidato más querido, el señor Donald Trump. Donaldo. El nefasto Donald Trump. Donald Trumpa, ¿no? Donald Trumpa. A la luz de los hechos de la protesta de nuestro mítico Colin, lo invitó a irse a vivir a otro país. Ah, ¿sí? Así él no tiene muchos pelos en la lengua. No, dijo, si no le gusta el país en donde vive, lo invitamos a que busque vivir en un país que se adapte a sus necesidades y a sus gustos. No me extraña, ¿no? Un comentario así. Claramente. Así que en el medio de todo este movimiento electoral y de todos estos disturbios sociales que está viviendo los Estados Unidos, los deportistas se están expresando. Y por ejemplo, ¿hay otros deportes donde ya empezaron a poner la rodilla al piso? Sí. Todavía, recordemos, les comento, la temporada de la NBA, que en los últimos años los deportistas de la NBA fueron los que más se levantaron contra estos hechos y expresaron su descontento con la realidad que estaba viviendo la sociedad afroamericana. Todavía no arrancó su temporada, pero ya están previendo desde las autoridades y desde el periodismo mismo cuáles son las repercusiones y las acciones que van a llevar a cabo los jugadores. En el año 2012, LeBron James, uno de los íconos, podríamos decir, el ícono actual de la NBA, cuando estaba en el equipo de los Miami Heat, salieron con sus compañeros todos con sus buzos, con las capuchas puestas, en alusión a un joven americano que habían asesinado por tener una actitud sospechosa. parecido al tema de la capucha con la gorrita acá, ¿no? Exactamente. Un guardia de seguridad de un barrio de los Estados Unidos le disparó a este muchacho porque lo notó en actitud sospechosa. Solo venía del kiosco, estaba volviendo a su casa y tenía la capucha puesta. Solo eso fue excusa, razón exactamente para que el muchacho disparara su arma. Ya esto en 2012, en el 2014 salieron a la cancha con unas sudaderas, unas remeras que decía "no puedo respirar", en alusión a un vendedor ambulante que estaba vendiendo cigarrillos sueltos por la calle, y un policía no le gustó o no estaría de acuerdo con su negocio y lo estranguló hasta que lo asesinó por estrangulamiento. Con la mano. Exactamente. Le hizo una toma, sí, en la que, claro, una toma de estrangulamiento, uh-huh, y este muchacho, a la luz de todas las personas que estaban caminando por la calle, era un vendedor ambulante, uh-huh, no le quedó otra que morirse estrangulado por este policía. Terrible. Luego de decirle 9 veces "no puedo respirar", que fue, bueno, una frase que quedó marcada por todo, bueno, en todos los Estados Unidos. Y hay testigos, porque si repiten la frase última de este pobre personaje, fue porque había gente ahí escuchándolo. Así es. La última manifestación de estos jugadores importantes, hay unos premios en los Estados Unidos que se llaman los ESPYs, uh-huh, que los organiza ESPN. Vendrían a ser como los Oscars del deporte, y hicieron una manifestación, un discurso, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul y otros jugadores de la NBA, sí, compañeros de él, diciendo, bueno, justamente que todos tenían que hacer más para cambiar la situación que estaba viviendo los Estados Unidos y que las vidas de la gente negra valen la pena, ¿no? Como diciendo, muchachos, hasta acá llegamos, por favor, vamos a valorar un poquito más la vida. Que bueno. No solo eso, sino accionar, ¿no? Meterse dentro de su marco, que es el deporte, pero antes o después, haciendo un gesto o teniendo un gesto de al menos no complicidad. Exactamente. Eso es. Por lo menos mostrar que no estás contento con lo que está pasando y que te conformás con no hacer ruido o no ser, viste, condescendiente, sí, viste, con la gente, con las autoridades, ¿sí? Y decir, bueno, acá estamos, no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Otros deportistas que se han unido a estas protestas son deportistas olímpicos. Justamente en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016, Estados Unidos obtuvo en la natación, uh-huh, por primera vez una nadadora afroamericana obtuvo una medalla de oro nadando individualmente. Ella es Simone Manuel y se manifestó totalmente de acuerdo con lo que estaba haciendo Colin Kaepernick y, bueno, en contra de todo lo que estaba viviendo la gente afroamericana en los Estados Unidos. Y lo que, bueno, la gente que protestó en años anteriores, como lo fueron John Carlos y Tommy Smith, fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de México 68, pero no son recordados por eso, sino por su manera de protestar en el podio al recibir la medalla. Tommy Smith fue medalla de oro en los 200 metros libres. ¿En qué año? En el año 68, uh-huh, Juegos Olímpicos del Distrito Federal en la Ciudad de México. Uh-huh. Estos atletas americanos estaban metidos en lo que era el movimiento del Black Power, uh-huh, ¿sí? Apoyaban a toda su comunidad, y en manera de protesta por lo que estaba viviendo su país, hay una imagen muy recordada, que es el podio en el momento que se estaba pasando el himno de los Estados Unidos. Estaban con un guante negro, ellos en su mano, y el puño en alto, ¿no? Mirando el piso, uh-huh, y el puño en alto en señal de protesta, y bueno, tratando de concientizar a todo el mundo en estos eventos que son mundiales, de qué era lo que estaba viviendo la sociedad americana. Sí, norteamericana. Y exactamente. Hay ciertos deportes que son más característicos, ¿no? De, bueno, sabemos que tanto la NBA como la NLF, que es la de fútbol americano, directamente van y ya eligen a los chicos o a las chicas de muy jovencitos, los llevan a su universidad y con eso financian las universidades, porque después los jugadores los venden a grandes empresas, ¿no? Tanto de fútbol americano como de básquet. Hay un gran negocio ahí dando vuelta, y es donde entran las minorías, si se quiere, afroamericanos, los latinos, hay una forma como de desarrollarse. El 70% de los jugadores de la NFL son afroamericanos. Mirá, claro. Y pero después te iba a preguntar, ¿hay otros deportes tal vez que no son tan característicos como por decir el béisbol o el tenis? ¿No? No quiere decir que no haya afroamericanos ahí, pero sí hay un dominio, si se quiere, de latinos y de blancos en el béisbol. Además, ¿no? Que en Centroamérica se juega en casi todos los países y que es un deporte que tradicional de esa zona, exactamente, sí, de esa región. Pero bueno, ¿se contagiarán los otros deportes? ¿Cómo tenemos que esperar? Sí, se está contagiando de a poquito. Hay que ver, esto es recién una semilla que está germinando allá, porque bueno, también que venimos de hace muchos años. Bueno, estamos hablando de México del año 68, que ya se están realizando este tipo de protestas, pero con esta fuerza, con la fuerza que está tomando hoy en día el movimiento en protesta y en solidaridad con la comunidad afroamericana, está creciendo, y hay que ver cuál va a ser la repercusión una vez que arranque la NBA, una vez que se produzcan todos los torneos de primer nivel en los Estados Unidos. Serena Williams, la tenista de los Estados Unidos, ex número uno del mundo, campeona de todos los Grand Slam existentes, también se quejó esta última semana, no por algo, por un hecho concreto que haya sufrido, sino por una situación que le tocó vivir con su sobrino, que es un joven que vive en los Estados Unidos. La estaba llevando a una reunión, él manejando en auto, y pasaron al lado de un patrullero, y se le vinieron todas estas situaciones, todas estas historias a la cabeza, y envió un comunicado a la sociedad diciendo que tenían que tomar conciencia, porque no podía ser que ella salga de la calle yendo a una reunión y esté pensando en que no la pare la policía, o en que su sobrino, o en que ella tendría que haber manejado y no su sobrino, por miedo a que lo pare la policía y pueda llegar a sufrir un asesinato o algo por el estilo. Obviamente Serena Williams no anda en un Fiat 600, ¿no? Claramente. Andaba en una nave espacial, probablemente, y el muchacho que manejaba no tiene un teléfono como los nuestros, ¿no? Debe tener una pilcha también que no denota que se habrá, si se quiere, pedido prestado el auto para salir a dar una vuelta, ¿no? Como sospechoso, decís vos. Es solo por portación de cara en un principio. No, es así, es el color. Definitivamente, porque los asesinatos estos de gente negra son todas personas que pueden, desde los pobres de un vendedor ambulante hasta chicos que venden y que viven en barrios privados. O sea, no es una cuestión de clase social, claro, podríamos decirlo de alguna manera, sino netamente racial. ¿Cómo fue la lucha, como te quería contar, el señor Mohamed Ali? Sí. ¿Sí? Que fue uno de los disparadores también de esta columna. Ya que hablábamos de Juegos Olímpicos, cuando volvió de Roma en 1960 con la medalla de oro, Mohamed Ali buscaba tener el reconocimiento que por ahí no había tenido antes de irse. Tenía solo 20 años, era muy joven, pero ya era uno de los prospectos más importantes del deporte en los Estados Unidos. Siempre contó, en ese momento Mohamed Ali era Cassius Clay, claro. Cassius Marcellus Clay Jr. Ese es el nombre de nacimiento. Su nombre de nacimiento. Siempre contó que desde pequeño su padre le comentaba que no tenía que hacer enojar a la gente blanca, que tenía que evitarla, que huyera de los policías, que trate de que no lo pare la policía, y lo último que le podía pasar era ser arrestado. Que pensemos que si, como bien nos contaba Facundo, él va a las Olimpiadas a los 20 años en el 60 y pico, Él nació en los Estados Unidos en los 40, en los 50, exacto, donde todavía, inclusive tal vez, no podía tomarse un colectivo y sentarse en el mismo asiento que cualquier otro ciudadano. Así es. Una vez que volvió de los Juegos Olímpicos, 1960... A su vez, Miles Davis, ya después vamos a hablar con Gaby también, pero Miles Davis andaba dando vuelta en giras por todo el mundo y lo mismo, lo respetaban, llenaba estadios por todos lados y cuando volvía a los Estados Unidos no tenía ese impacto, ¿no? con la gente y bueno, ya sabemos quién era Miles Davis también. Y Malcolm X también, un poeta. De esa época. En esa época. Justamente, me das el pie, porque al volver de los Juegos Olímpicos le despertaron ciertas inquietudes a Mohamed Ali. Se empezó a juntar con la gente de la Nación Islámica, en donde uno de los predicadores era justamente el señor Malcolm X, uh-huh, junto con Elijah Mohammed, que era el ministro superior de la Nación Islámica en los Estados Unidos. Y yendo empezó a conocer a esta gente y empezó a ir a las reuniones escondido, porque en secreto, porque bueno, tenía que ocultar ante todo el mundo del boxeo profesional sus vinculaciones con esta gente, porque eran totalmente perseguidos en los Estados Unidos. Así que estuvo durante 4 o 5 años yendo a las reuniones a escondidas, hasta que tuvo la chance de luchar por el título mundial. En ese título mundial, en el año 64, el campeón era Sonny Liston, también un boxeador negro, pero que estaba amparado por toda la sociedad blanca, ¿sí? Sin más, Frank Sinatra era uno de los padrinos de Sonny Liston antes de la pelea y iba a favor de él antes de la misma, y para sorpresa de todo el mundo, Mohamed Ali lo derrotó fácilmente en 6 rounds, fue por un knockout técnico. Por un abandono, no salió a pelear el séptimo round el señor Sonny Liston y defraudó a todos sus amigos blancos. Eso me imagino en Las Vegas, probablemente, tele blanco y negro. En Miami fue. Ah, en Miami. Bien. Fue la pelea. Porque me lo imaginé a Frank Sinatra y dije, tiene que ser en Las Vegas. Sí, pero sí. Bueno. Todavía no era el auge de Las Vegas y de las peleas ahí en Nevada. Tenés razón, inclusive no era Las Vegas lo que es Las Vegas ahora, era un desierto en ese momento, claro. Sí, estaba en construcción todavía, sí, la, sí, es verdad. La ciudad. Lo que le generó ganar el título mundial fue una especie de liberación, ¿sí? Y a 4 días, solo 4 días después de haber ganado el título, se rebautizó. Se convirtió al Islam, sí. Y junto con Elijah Mohammed, que fue quien lo transformó al islamismo, dejó su nombre de esclavo, como él decía. Yo no elegí el nombre Cassius Clay, y ese es mi nombre de esclavo. Es como una falta de respeto tener este nombre. Y a partir de ese momento se empezó a llamar Mohammed Ali. Esto no le trajo buenas noticias en los Estados Unidos. Empezó, obviamente, tuvo muchos detractores y gente que lo amenazaba y estaba en contra de todo lo que representaba Mohamed Ali, siendo un representante del Islam en los Estados Unidos. Hizo un par de defensas más del título, siguió con su carrera profesional hasta que en 1966 sale sorteado para ser enlistado en el ejército de los Estados Unidos para la famosa guerra de Vietnam. 66 Vietnam, sí. Así es. Él se negó rotundamente a... No quiso ir a Vietnam. No quiso. Que te diga que no, Mohamed, ¿cómo le discutí? Mamita, querida. Así es. Se opuso. Y había gente que se lo quería discutir todavía. Se ve que a la gente del ejército de los Estados Unidos no le cayó demasiado bien esto. Y a la sociedad en general tampoco, sobre todo a la sociedad blanca, que era lo que estábamos hablando. Las declaraciones de Mohamed Ali en ese momento fueron: me opongo firmemente al hecho de que tantos periódicos han publicado que solo tengo dos opciones, o ir a la guerra o ir a la cárcel. Porque en ese momento se lo iba, se lo estaba, si no se enlistaba, se lo acusaba de traición, sí, y de desertor. Claro, claro. Exactamente. A partir de esta decisión que toma de no enlistarse en el ejército, va a juicio por deserción, ¿sí? Y es condenado a 5 años de prisión. Lo que es muy gráfico e interesante son las declaraciones de Mohamed Ali al luego de ser condenado. Uh-huh. Y dice: mi conciencia no me deja ir a dispararle a mis hermanos o alguna persona más oscura. Porque claro, ellos, la religión, no pueden tener ningún acto de violencia, inclusive, ¿no? Se sabe. Solo admiten lo que ellos llaman la guerra religiosa, uh-huh, ¿sí? Que sería por cuestiones, no por cuestiones de territorio, de dinero, sino por una cuestión ideológica y de religión o de territorio, en el que se ponga en peligro su ideología religiosa, justamente. Mm. Él lo que decía era que no tenía por qué ir a dispararle a gente de su color, a una pobre gente que estaba viviendo en el fango y con hambre, solo por ir a representar a la gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, que no tenía nada que ver en ese lugar. Sí, en ese conflicto, inclusive. Nada, exactamente. Dice: ¿por qué tengo que ir a luchar contra alguien que nunca me llamó nigger, como dicen ellos, la manera despectiva que le dicen a la gente de color en los Estados Unidos, uh-huh, que nunca me maltrató, que nunca me escupió en la calle, que nunca me dejó afuera de un colectivo? Entonces, ahí la sociedad empezó a darse cuenta de que iba más allá de decirle sí o no al ejército o de algo religioso, sino que era algo que estaban viviendo ellos en el día a día. Lamentablemente fue condenado, no tuvo la posibilidad de seguir boxeando, porque a través de esta condena las distintas asociaciones le sacaron los permisos para poder boxear. Mm. Y perdió por esto su título mundial. Hasta ese momento tenía 29 peleas, no había perdido ninguna Ali, y estuvo, iba a tener que estar 5 años sin pelear. Luego de esto, en el año 71, por una apelación a la Corte Suprema, le levantaron la sanción y pudo volver a boxear. A lo que él dijo que no quería que le devuelvan el título, sino que él iba a pelear para recuperarlo otra vez en el ring. Esto, bueno, fue en el año 71. Claro, porque cuando sos campeón de un peso en el boxeo, vos tenés el cinturón hasta que viene algún otro que anda bien ahí en los porcentajes y te pide ahí la pelea por el cinturón. Vos la defendés hasta que te ganan. Exactamente. Pasa que si te suspenden, la perdés. Es así. Y queda el título vacante. Claro. O sea, pelearán dos y saldrá uno nuevo. Hay un ranking. Mm. Sí, y los peso dos. Pesado, ¿no, Mohamed? Mohamed Ali era de los pesos pesados. Mm. Mejor de todos los tiempos. Pero bueno, para ir cerrando, 50 años, más de 50 años después, los Estados Unidos sigue estando el debate de las comunidades afroamericanas y la discriminación y la opresión que siguen sufriendo. Según informes de USA Today, que es un medio en los Estados Unidos, sí, la policía mata 2 ciudadanos negros por semana. Mirá. ¿Sí? Y según porcentajes que tienen, una persona negra tiene 21% más de posibilidades de morir bajo disparos de la policía que cualquier persona blanca. Son datos que bueno... Durísimos, son datos terribles. Reflejan un poco lo que es el ataque que están sufriendo los muchachos en los Estados Unidos. Pero bueno. Bien, bien. Facundo Onsari, muchísimas gracias. La primera columna de deportes, y estamos nosotros en Al Cruce. Vemos las cosas o intentamos desde el otro lado y darle otra vueltita. Así que vamos a seguir hablando de deportes, vamos a seguir hablando de música, pero desde el otro lado de la vereda, si se quiere. Gabriel, ¿qué canción nos preparaste para ahora? Nada, nada. Nada, nada. El tema este, podemos estar días hablando del quilombete siempre que hubo con Estados Unidos, el tema de la discriminación. No solo el tema racial de gente de color. Un poco está relacionado este track que viene ahora, si se quiere, porque está graficado en varias películas, de el tema de la libertad y de esa búsqueda de la libertad. La libertad como meta de superación y como cosa que no estaba sucediendo en ningún momento. Entonces basta tenías el pelo largo y listo. Si andabas en una moto, ni hablar. Y con pelo largo, tremendamente peligroso. Peligroso, pero no se dejaba de hacer tampoco. Esto está muy bien reflejado en Easy Rider, una película bastante antigua ya, casi 40 años debe tener, bueno, que cuentan la historia de dos muchachos que la primera imagen que tienen, o que para que te des una idea de cómo puede venir después de la película, es empuñando el acelerador de una moto y el reloj, en donde con la mano izquierda se lo quita y lo tira al piso y arranca ese gran caballo metálico y se van dos, y queda la cámara mostrando el reloj. Entonces ya sacarse, no es sacarse el tiempo encima, sino voy a ser libre, voy a hacer lo que tenía ganas, recorrer el país, andar, ir a una festividad que era Mardi Gras, que era como un carnaval en Chicago, o en New Orleans, creo que era eso. Nueva Orleans. Entonces, eso era tremendo. Entonces por ahí pasaba una camioneta con gente adentro y los veía pasar, y bueno, y por ahí te cagaban a tiros. ¿Por qué? Porque tenías pelo largo y andabas en una moto. No porque andabas en una moto y hacías ruido, porque representabas algo que estaba muy vedado, que era andar libre por donde se te cante. Entonces, estamos hablando de los 60. Entonces, uh-huh. Esto de las protestas, bueno, viene, entonces hablemos de blues, algodón negro, y vamos a hablar de cuándo viene todo el tema negro. Pero después es toda la sociedad, no solo con los negros, con los blancos con pelo largo, con barba, con esto, con lo otro, y después si vienen las sustancias y que no, que el hippie. Y cada movimiento tiene su impacto social determinado, pero hay como un pensamiento primario del gringo, esa cosa jodida, ¿no? Como Charlton Heston, que es un superactor, que sí, pro armas que tenía. Sí, ¿verdad? No, Charlton Heston es el presidente de la Asociación Norteamericana de Armas. Claro, entonces hay una cosa que ya es como ese germen, ¿no? Sí. Entonces, que es una efervescencia que va a estar siempre. Hay un presidente negro, entonces. Vos decime, de todo lo que vos enumeraste, todas las cosas de esos tipos que hacían cosas, ¿alguien fue en cana? Es decir, ¿por qué hay protestas de esa envergadura? ¿Por qué los deportistas tienen que hacerlo? Porque no hay acción del otro lado. Pues yo te mato a un negro y agarro ese cana y le muestro a todo, mira lo que hizo. Claro, como eso no existe. Al contrario, Gaby, se celebra. Detroit hoy en día está tomado, están varias calles tomadas por manifestaciones, y eso no lo vas a ver en tu canal de tele habitual, ni allá ni acá. Por suerte, si se quiere, están las redes sociales, esto de las cámaras en los teléfonos, ¿no? Y la pasividad de las autoridades, porque cada estado tiene su mambo, ¿viste? Algunos te electrocutan, otros pero siempre... Todas leyes diferentes. Ese germen sigue estando en la sociedad americana, ¿no? Y bueno, estos muchachos que vamos a escuchar ahora hablan de un poco también de eso, ¿sí? Es un álbum que se llama Bayou Country. Ese sería una especie de blues sureño también, pero... Qué mejor que escuchémoslo y después les digo a ver de quién se trata. I'm

sí, seguimos con más El Cruce y repasamos las vías de comunicación. Por ejemplo, nos pueden llamar a nuestro número de teléfono 4382-7681 y también nos pueden llamar al 4383-2347. Repetimos, 4382-7681 y 4383-2347. También nos pueden escuchar por internet a www.güemesam.com.ar. En Facebook nos pueden buscar y encontrarnos y dejarnos mensajitos a facebook.com/alcruceradio. Y en Twitter, para mantenernos en contacto cercano y opinar al respecto, nos pueden encontrar en Twitter a @alcruceam1050. Y por último, mensajes de texto y de voz en WhatsApp pueden mandar al 11-2886-1178. Un gran saludo a Juan, que fue el primer oyente que nos mandó un WhatsApp felicitándote, Gaby, por la música. Así que un gran saludo ahí a Juan. ¿Cuántos Juanes que hay, no? Sí, sí, serás vos, Juan, Juan B. Sí. Te extrañamos, ojalá. Si no sos vos, bueno, bienvenido también, Juan. Gracias por escucharnos. Facu, la segunda parte de la columna deportiva, tenemos ganas que sea con un o con una protagonista. Estás a cargo vos de ello y en ti confiamos. Así que hoy en la primer, en el primer programa de Al Cruce, ¿a quién invitamos? Muy bien, hoy va a ser una invitada. Sí, justamente vamos a hablar con una atleta olímpica argentina. Estuvo participando en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016 y nos representó de la mejor manera. Así que vamos a hablar con ella. Es diploma olímpico, que no es poca cosa. Así que vamos a darle la bienvenida a la luchadora Patricia Bermúdez. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, Paco, gracias. Bueno, buenas noches, un gusto hablar con vos. Sé que terminaste de entrenar hace algunas horas, así que debes estar por ingerir algún alimento para recuperar las energías gastadas, así que te agradecemos. Sí, justamente estoy en esa hora, estoy cocinando, estoy haciendo buenos espaguetis y a la vez estoy haciendo un postre de un budín de pan. Bueno, sos la envidia de todos nosotros acá en el piso, que con esto que nos estás contando, nosotros estamos viviendo a mate en este momento. Así no, que calculá bueno, que... Bueno, con... por unos mates mientras preparo la comida estaría bueno, pero mi hermano está jugando la Play con mi novio. Bueno, mi nuevo novio. Bueno, no aclaremos. Claro, claro. Bueno, Pato, contanos un poquito... ¿cómo fue esta experiencia olímpica? Segunda experiencia olímpica, les comento acá a los chicos que por ahí no son del palo deportivo. La primera vez que una atleta argentina clasificó en lucha libre a un juego olímpico fue en Londres 2012, los juegos pasados. ¿Y quién fue? Sí. Justamente Patricia Bermúdez, la persona con la que estamos hablando, que también es la segunda luchadora argentina en clasificar en unos juegos. ¿Cómo fue esta segunda experiencia? Igual, digamos, como aclaremos, como que es que no hubo clasificados en Argentina de lucha libre, o sea, hubo, pero mujeres sí fui, digamos, como que la primera, por eso me congratulan por ser, digamos, la primera mujer, me congratulan por ser la primera mujer, por eso dice nada, si no es la única clasificada. Nah. Pero sí, es mi segunda experiencia a nivel Juegos Olímpicos. Obviamente este juego olímpico fue mucho mejor lo que fue Londres, porque al haber tenido una mejor preparación, otra experiencia totalmente diferente a lo que fue Londres, ya que Londres obviamente tenía muy poquita preparación y muy poca experiencia, pero tenía apenas 2 años cuando fui a Londres, y bueno, lo que fue este juego fue totalmente diferente, con más fogueo, con más profesionalismo también, en diferentes aspectos. Claro. Y el balance que haces, por más allá de que te queda la espina de que en el último combate estuviste muy cerquita de lograr una medalla, el balance que haces de todo lo que fue ya sea la preparación y la competencia misma dentro de los Juegos Olímpicos, ¿es positivo? ¿Cómo lo viste vos? Sí, obviamente siempre es positivo, pero digamos no descarto que si tuviera el árbitro

77 años convulsionados en todas partes, en la parte musical también sucedían estas cosas. Gran futbolero, Roddy, ¿se acuerdan que en muchos shows que venía acá a estadios a tocar, qué hacía? Regalaba pelotas de fútbol. Pero antes de regalarlas, ¿cómo las regalaba? Las patea como loco. Exactamente. Exactamente. Un kick. Y aparte después aparecieron en YouTube un montón de situaciones donde él jugaba. Sí. Y no jugaba mal. Para nada. Él muchas veces mencionó que es un futbolista frustrado. Ajá. De ponerse la camiseta de la selección, también en los estadios... agarraban varias y les pegaba unas voleas que yo digo, mira dónde fue a parar esa pelota. Estábamos con Hot Legs, como decía, año 1977, perteneciente al disco Fit Loose and Fancy Free, post Faces, otra banda tremenda también. Contanos quiénes quiénes eran los Faces, así más o menos. No, yo sé quiénes son, pero contale a la gente. Pero lo que pasa es que los Faces tenemos que hablar de más de 50, casi 60. Pero por ejemplo estaba Rod Stewart. Estaba Rod Stewart, estaba Ron Good. Uh-huh. Es decir, de ahí salieron un montón de gente que vos después decís, bueno, ¿qué pasa? Muchas bandas, Humble Pie, lo mismo con Steve Marriott. Eran semillas, después se iban abriendo, se iban juntando con este, con el otro y sacaban millones de cosas. Y tampoco habían esas rivalidades que muchas veces pensaban, mismo como la gente... Siempre decía Rolling Stones, Beatles, ¿no? Iban todos al mismo boliche, se tomaban unas birras. Se intercambiaban discos. Claro. De hecho, los Yardbirds. Con Jagger se intercambiaban discos en un tren cuando veía que uno tenía discos importados. Se conocían una historieta más o menos así. Es decir, estaba toda la cosa que los periodistas, no los periodistas, pero el mismo establishment hace que se generen esa cosa... todo acá pasó con era Sumo y Soda Stereo en un momento, ¿no? Que unos insultaban a otro cuando... Una estupidez a veces que a veces se alimenta y a veces no, ¿no? Queda así como... Es. Pero en estos casos convivían todos con todos y todo está la etapa solista, digamos, de Rod Stewart, que fue mucho más vasta. Aspectos comerciales, hasta después entrar en The Great American Songs, que son todas las canciones que hacía, que su padre cantaba en su casa, que son vinculadas al jazz, que son estándares de jazz muy bien cantados. Los puristas lo defenestraron, dijeron que cómo, que no, pero la voz le daba perfectamente y es muy apacible. Nada más que el apellido, o verlo, o escucharlo, decía, ¿cómo está cantando este? Puede cantar Hot Legs u otros tracks potentes, terminar cantando canciones de jazz, ¿no? Pero como Bublé y toda esa... Ese tipo, más como crooner, ¿no? Pero, sí, intérpretes. Sí, pero muy buenos. Tienen como 4 o 5. Saquemos el aspecto comercial. Después empieza a ensuciar todo con el tema comercial, que no, que cómo es esto, lo otro. Acá pasaba lo mismo con nosotros cuando decías, si escuchás Papo no puedes escuchar Sui Generis. Si música de parroquia o no, o de fogón, y no puedes estar escuchando Papo. Y después todos convergen, y todos son amigos, y todos intercambian, y todos zapan entre sí. Pero de todas formas, lo que pasa es que la gente, bueno, es como formándose esas pequeñas tribus que la música hace que te vuelques más a un sector o a otro. Así que, bueno. De esto y de muchas cosas más vamos a estar hablando miércoles a miércoles de la mano de Gabriel y de la música que él nos va a estar trayendo. Si querés comunicarte con Al Cruce... Para comunicarse con Al Cruce tienen que mandar, por ejemplo, a nivel WhatsApp... Tienen que mandar mensajes de voz o de texto al 11-2886-1178. Y nos pueden mandar mensajes en tiempo real por Twitter a @elcruceam1050. También en Facebook nos pueden seguir, compartir, mandar like a facebook.com/elcruceradio. Y así también nos pueden llamar a nuestros números de teléfono 4382-7681, 4383-2347. Ahora, en el último bloque del primer Al Cruce de este 2016, que nos encontró terminando el año en esta hermosa casa, a metros del obelisco, estamos a pasos de una peatonal que se llama Roque Sáenz Peña, está Tribunales acá muy cerquita. La noche casi que no es de noche acá en el obelisco porque está llena de iluminarias. Y quien está bastante lejos de aquí, pero él es de Argentina, él es astrónomo y va a ser nuestra columna también de todos los miércoles con respecto a la astronomía, es Federico Neyman, que ya está en comunicación con nosotros. Hola, Fede. ¿Nos escuchás, Federico? Sí, sí, hola, Matías. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué hora es y en dónde estás? ¿Nos podés contar así el resto de los oyentes sabe? Claro, por supuesto. Mira, acá son las 5:40 de la mañana y yo estoy en Israel, en el norte de Israel, en los Altos del Golán, a 1.200 metros de altura, en básicamente en el punto tripartito entre Israel, Siria y el Líbano, en las montañas con un cielo oscuro, lleno de estrellas. Listo para compartir con ustedes cosas de astronomía, datos curiosos, interesantes. Y contanos, ¿qué haces ahí? Porque en este momento vos sos astrónomo, ¿es de noche o sea, estás trabajando o no? Y en este momento está amaneciendo, yo ya trabajé. Bien. Estamos prácticamente en media hora más, tenemos amanecer aquí. Yo me dedico a la astronomía, me dedico a la educación en astronomía, al turismo astronómico, observaciones a cielo abierto, charlas a cielo abierto, observamos por el telescopio, fenómenos, vemos planetas, explico un poco cómo funciona todo este mecanismo que estamos con tanta revolución en un viaje por el cosmos, día y noche. Todo se mueve, todo en una danza y todo sincronizado de una forma experiencial. Se puede entender qué es lo que está pasando en este momento, cómo funcionan los planetas. Nosotros, cuál es nuestra función, la diferencia entre el día y la noche, nuestra diferencia horaria. Estamos también ahora en este momento en el primer mes del equinoccio. En Argentina, que es primavera, aquí es otoño, se están alargando los días, acá se están acortando los días, se alargando las noches, en una luna nueva, está empezando a crecer, los días aquí se están poniendo más frescos, todos los días un poquito más frío, allá seguro todos los días un poco más caliente. Sí. Che, Fede, y sabés que hay diferentes situaciones que yo quería consultarte a vos. Por ejemplo, este viernes pasado se habló mucho de la luna negra, y eso por un lado, y después por otro lado se viene octubre con una lluvia de meteoritos, porque, bueno, vamos a pasar cerca de la cola del cometa Halley, si mal no estoy informado. Así que cualquiera de los dos temas que quieras desarrollar, bienvenido. Bueno, mira, el tema de la luna negra es interesante. Es un fenómeno que se produce cuando en un mismo mes, hay dos veces luna nueva. Luna nueva es cuando la luna está oscura, desde la visión, desde la Tierra, desde nosotros. Es decir, o vemos la luna de día, esa es la luna nueva. Cuando sucede dos veces luna llena, por ejemplo, la segunda luna llena se llama luna azul. En el caso de la luna nueva, la segunda luna nueva del mes se llama luna negra. No es que la luna sea negra, sino es para poder determinar que la segunda vez que sucede luna nueva, entonces es luna negra. Al decir luna negra, es que en el mismo mes. Y es un fenómeno que se produce algo así como cada 30, 32 meses aproximadamente. Y bueno, y también tenemos varias, no solamente, tenemos tres lluvias de estrellas este mes. Wow. Ahora estamos atravesando la lluvia de estrellas de la constelación del dragón, hasta aproximadamente el 10 de octubre. Desde el 12 al 16, es una cosa así, aproximadamente vamos a estar pasando por la lluvia de estrellas de las taurínidas, de la constelación de Tauro. Es decir, si observamos a la constelación de Tauro, vamos a ver una lluvia de estrellas, como que estrellas están cayendo de allí, no son estrellas, ya vamos a explicar. Y hacia finales de mes son las lluvias de estrellas, que es una de las más bonitas del año, que son las Oriónidas, que se desprenden de la constelación de Orión, que es, como decías, son remanentes de la cola del cometa Halley. Es decir, nosotros atravesamos por medio de la órbita del cometa Halley y todos sus restos, sus remanentes, al atravesar nosotros esa órbita, todos esos fragmentos entran en el planeta Tierra y al ingresar o al atravesar la atmósfera se ionizan, se prenden, pasan de un estado sólido a un estado gaseoso. Y es lo que vemos como un efecto de lluvia de estrellas. ¿Eso se va a ver en el hemisferio nuestro o en el tuyo, digamos, o en los dos? En todo el mundo, en todo el mundo. En todo el mundo, eso lo vemos todos. Bien. Sí, va a ser una cosa muy, muy bonita. También tenemos ahora algo muy interesante, que es Venus. Por ejemplo, yo lo tengo al atardecer, en el hemisferio norte. Sí. Y allá en el hemisferio sur ustedes lo tienen al amanecer. Y es un dato interesante porque Venus, el planeta Venus, el lucero, cambia dos veces. O sea, de una relación, de una posición aparente. Yo ahora en el otoño de acá del hemisferio norte lo tengo al atardecer, cuando sea mi primavera aquí. Sí. Entonces será mi amanecer. En el caso contrario, en el hemisferio sur, o sea, en Argentina, en este momento se lo ve al amanecer, y en el otoño, entonces se lo va a empezar a ver al amanecer, al atardecer, perdón. ¿Se explica? Sí, sí, además es un mes, tengo entendido, bastante particular, porque inclusive, si agudizamos un poco la vista, hasta Mercurio se podría llegar a observar. En el horizonte, muy, muy bajo en el horizonte, sí. Sí, sí, está despejado, en buenas condiciones, se puede llegar a ver Mercurio como un punto débil al horizonte. Ahí está. Venus también, Júpiter también se lo puede ver. Júpiter se lo puede observar hacia el atardecer en el hemisferio sur, y Júpiter está a eso de las 10 de la noche, una cosa así, una linda hora para observar Júpiter en todo el mundo. Se nos da una combinación especial en todo el mundo también con Júpiter. ¿Y algún consejo para observar el cielo, más allá de alejarnos de las grandes luces? Vos estás en un lugar ideal, más allá de ser un lugar histórico a nivel historia de la humanidad. Me imagino que al estar a tal altura y alejado de los grandes centros de la civilización, esa luz que generan tal vez los edificios o los locales no te eclipsa la luz que viene del cielo, o sea, las estrellas o los planetas. Al estar alto también eso también ayuda, pero si uno quiere ir a la terraza y quiere observar, ¿cómo puede reconocer, para ir empezando a entender el cielo, las diferencias, por ejemplo, entre una estrella y un planeta? Para mí siempre me resulta fácil reconocer Marte, porque bueno, uno ya más o menos lo tiene identificado, y bueno, simple vista, una explicación muy sencilla sería: las estrellas titilan, los planetas es una luz que está fija, por ejemplo. Está muy bueno el ejemplo. Sí, principalmente es alejarse de las zonas urbanas. Hay fenómenos que se lo pueden observar a simple vista, como por ejemplo identificar planetas. El ejemplo que dices está buenísimo. Una estrella titila, un planeta no titila. En el caso de Júpiter o Venus, son planetas que son fáciles de detectar. Júpiter, por el tamaño que tienen, por el brillo aparente. Otro fenómeno también que no se necesita ningún tipo de, ni de prismáticos ni de telescopios, son las lluvias de estrellas, que también es un fenómeno que a veces, si la lluvia de estrellas es muy fuerte, por ejemplo en el caso de las Oriónidas, que van a ser a fin de mes, se espera un promedio de entre 20 a 30 estrellas fugaces por hora. ¡Wow! 20 estrellas fugaces por hora. Hay que juntar todos los deseos juntos. Y para contar deseos es una buena oportunidad. Y es una linda lluvia de estrellas que no hace falta retirarse demasiado de las ciudades. Con ir a un lugar abierto como algún parque, alguna plaza o alguna terraza, cuanto más elevada mejor, más alejada de, sobre todo de las luces de la calle, que genera una radiación que realmente nos tapa, nos contamina toda la visión nocturna. Podríamos observar y disfrutar de la lluvia de estrellas en el caso de las ciudades. Quien no se encuentra en las ciudades, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Más adelante sí vamos a ir explicando cómo hacer para identificar los planetas, dónde se encuentran. También vamos a profundizar en las características de cada planeta. Eso va a estar muy bueno. Genial. Hoy es la presentación, estamos haciéndonos nuestras primeras horas, nuestros primeros minutos acá en la AM1050. Aprovecho para saludar a toda la familia de Radio Güemes, que nos ha abierto la puerta y el micrófono, nada más y nada menos, para salir para todo Capital Federal y a través de internet al mundo. Así que aprovecho para agradecer a AM1050 por este lugar y a vos, Federico, por llamarnos desde Israel, tomarte un ratito después de tu trabajo para ir explicándonos muy de a poquito, a medida que vayan pasando los fenómenos, qué es lo que está aconteciendo en el cielo, ¿no? Yo te quería dejar con una con un recuerdo también. Justo la semana pasada falleció Rudolf Kalman. ¿Quién es Rudolf, no? Uno, estas noticias que a veces nos pasan por adelante, pero bueno, él fue el ingeniero que inventó el algoritmo que fue muy importante para llegar a la Luna. Así que desde acá también un gran saludo al ingeniero y matemático nacido en Hungría, que ya hace un poquito más de una semana, hace casi ya un mes y pico que falleció. Y bueno, son todos estos personajes que tal vez no tienen la notoriedad que por ahí tuvo el Neil Armstrong, pero fueron tan importantes como los que le pusieron el cuerpo, ¿no?, a semejante travesía. Impresionante, cruciales en aventura que comenzó entonces y todavía la continuamos. Sí, hay un montón de cosas para hablar de la Luna, Fede. Ya sabemos que hoy día el único rover que está funcionando en la Luna es de China, se llama Conejo de Jade, ha mandado fotos a color impresionante, ahora tenemos fotos a color de la Luna. Por otro lado, ya Rusia dijo que antes de ir a Marte va a hacer una base espacial también ahí en la Luna. Y la gente de Lockheed and Martin, estos inventores de armas y de aviones, también van a orbitar la Luna antes de mandar su nave a Marte en el 2024 o en el 2026. Así que hay un montón de noticias con respecto a la Luna, hay un montón de noticias con respecto a las nuevas tecnologías que se están desarrollando para tanto como para observar los fenómenos que es lo que nos interesa, como también para estar atentos, ¿no? Ahí está la minería, hay minería espacial. Muchísimos eventos, sí. Ahora estamos comenzando la minería espacial en un momento crucial en la historia de la humanidad, en donde, por ejemplo, tenemos una empresa, Lunar Express, sí, que es la primera empresa privada que va a mandar una sonda. Podía pasar esto, ¿eh? Hay que llamarlo de vuelta a Fede, que nos está hablando de Israel. Nos va a llamar él. Qué loco, porque en este momento en la tele está el Muro de los Lamentos y parece un sincronismo impresionante. Pero Gaby, Facu, me gustaría escucharlos a ustedes. Alguito de lo que estuvimos hablando, con Michel hablamos mucho del espacio y ya más o menos vamos a ir desarrollando, pero no sé qué sabían ustedes de todo esto o qué saben. No, yo la verdad, desconocimiento total, más allá de lo que puedo llegar a mirar, tengo el beneficio o la suerte de haberme criado en el campo, por decirlo de alguna manera. Yo también. O en los alrededores del campo, mejor dicho. Entonces sabes que existe una Vía Láctea mirando solo a mí. Exactamente, exactamente. Tuve la suerte de poder haber visto las estrellas en cantidad y en colores. La verdad es una cosa que apasiona, que te perdés mirando el cielo. Pero si tenemos esta base empírica de conocimientos, mucho mejor. Ahí estamos de vuelta, Fede, gracias por volver a llamar. Buenísimo. Bueno, como te estaba contando, está esta empresa Lunar Express, sí, que es una empresa de estadounidense rusa, que a partir del año que viene van a empezar a mandar sondas con el objetivo del año 2030 ya generar una base fija en la Luna para extracción de minerales, con una futura construcción de un laboratorio químico. Lo sorprendente es que es la primera vez que una empresa privada va a mandar una misión a la Luna. No sucedió esto nunca antes, lo que genera una conmoción muy fuerte en todo el mundo astronómico. Tenemos también, como vos decías, la sonda china, que no solamente está mandando imágenes en color, sino que son imágenes en alta definición de la Luna, que de a poco las van subiendo a internet para uso público y nos dan una definición totalmente diferente de la Luna, y que es nuestro único satélite, la única Luna que tenemos. Sí. Y es tan importante, ¿no?, para nosotros, ¿no? No por ser única o ser una sola pierde importancia, sino que es bien sabido el tema de las mareas, el tema, ¿no?, todo nos afecta nuestro satélite. Todo, en el tiempo, en la duración del día y de la noche, en las mareas, en tantas cosas. La Luna es crucial para la vida en la Tierra, también podríamos decir. Sí, claro. Con una formación prácticamente casi al mismo momento en la formación de la Tierra. O sea, si bien hay una diferencia de unos 4 millones de años, pero a diferencia grosa, no lo hay. Y además por su tamaño, por su gran tamaño, recordemos que la Luna forma 3/4 partes de la Tierra. Somos el único planeta del sistema solar en que la Luna, el tamaño y la masa de la Luna es muy grande, que a veces se habla también de un planeta, de un doble planeta, un doble sistema planetario. Más que un satélite, más bien que uno está girando en relación al otro. También vamos a explicar eso porque bien, es un tema bastante complejo. Y bueno, además está, por ejemplo, el Google Prize, el Google Moon Prize. ¿A ese lo tenés? Al Google Moon Prize. A ver, contame un poco. Y bueno, Google le va a dar $1 millón a la primera empresa que transmita, claro, por internet desde la Luna. Claro, sí, sí. Es impresionante cómo también todo el tema de la Luna cada vez se acerca más y más. Los viajes espaciales. Tenemos empresas que la revolución de los cohetes. Es impresionante cómo los cohetes ahora son reusables. Hay uno solo que es reusable. En realidad hay dos. Está Blue, claro. Blue Origin. Que hizo lanzamientos más cortitos, pero el punta de lanza en esto es Elon Musk, supo ser, claro, el que inventó PayPal, por ejemplo. Y un día de esos, que de una vez que lo echan de PayPal, porque ya estaba, no solo había inventado la forma de facturar más rápida y de más cantidad de dinero en el mundo, cuando pasa eso, de repente te echan. Y el tipo agarró un par de libros de cómo fabricar cohetes, se fue a la montaña, literal, O sea, no se fue a una carpa, ¿no? Se fue a su casa en la montaña y volvió en menos de un año con la idea de hacer una fábrica de cohetes, como decís vos. Y ha desarrollado ahora los cohetes que son reutilizables y empezó a ahorrar un montón de dinero en lo que tiene que ver en los lanzamientos. Es el socio número uno o número dos de la NASA y competidor directo de Boeing, que son los que hacen los aviones también. Y hay varias empresas ahí que le están, bueno, son licitaciones, ¿no? Y él las viene ganando todas. Y las viene ganando todas, sí. Además, Elon es también el creador de la marca de autos eléctricos. Tesla Motors. Tesla, sí. Sí. Los cohetes de Elon tienen mucho éxito, los Falcon. Sí. SpaceX se llama la empresa. Lo revolucionario también de los cohetes, no solo que son reusables, también que el cohete vuelve y al volver, vuelve en una posición horizontal. Se estaciona solo, sí, es increíble. Es impresionante. Es impresionante. También es importante, hoy va a haber una transmisión en vivo. ¿Hoy? De la empresa Blue, hoy sí. ¿De quién es el dueño de Blue Origin? Porque es el, no es el de Facebook o el de Yahoo, es otro de estos millonarios nuevos. Sí, es una empresa de Estados Unidos, sí. Muy nacionalista también, hmm. Con grandes banderas pegadas en todos los cohetes. La gran publicidad que va a ser mañana en Argentina, sí. Van a hacer estallar un cohete, van a probar el sistema de seguridad. Entonces van a hacer que se ignicen los motores y van a producir una explosión. Todo eso va a ser transmitido. Entonces se puede buscar en el internet Blue Origin. Sí. Y mañana se va a poder ver la explosión en vivo del cohete para probar los sistemas de seguridad. Que como sabemos la semana anterior, hace dos semanas... Tengo datos fue de eso. Un accidente. Sí, tengo datos. Sí. Fue un accidente. Un accidente que explotó la misión de SpaceX de Elon Musk. Sí, estaba por salir un cohete con los Falcon de SpaceX y estalló, sí. Antes de salir. Nada más y nada menos, había satélites de Facebook ahí adentro y Facebook en un minuto perdió millones de dólares. No solamente satélites de Facebook, había satélites de varios países del mundo, entre ellos un satélite israelí también. Ah, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, Fede, sabés que todavía ningún... Elon Musk es bastante crítico, porque nosotros lo seguimos bastante a Elon Musk y sus autos eléctricos de alta gama ya han tenido la primer muerte, lamentablemente. Eso, se manejan automáticos los autos. Y ya han tenido varios accidentes, ha habido fallas y ha salido él a explicar cuál fue la falla. Pero ante este último cohete que explotó, no hubo una explicación científica o física de por qué... ¿qué pasó? Te cuento que ya está empezando, estuve leyendo el Washington Post el otro día y salió una noticia de que un edificio de ahí al lado, con esto vamos cerrando porque tenemos que entregar para seguir acá en la programación de la M1050, pero para que investigues vos también, yo leí ahí en el Washington Post que de un edificio cercano hubo un resplandor un segundo antes que explote y, oh casualidad, ese edificio es de la competencia de Elon. Mira, qué dato interesante y que da pie también para pensar en muchas cosas. Lo voy a investigar el tema. Es cierto que aún no salió un dato oficial de qué es lo que pasó, dónde fue la falla, de quién fue la falla y cómo sucedió. De verdad, lo voy a investigar. Pero sí, es cierto, Elon es muy crítico y la autocrítica le genera en realidad algo muy positivo, que es buscar mejorar todas las diferentes compañías que posee. En el caso de sí, los porque autos, además, por ejemplo, además está con el tema de los trenes, tiene unos trenes alternativos. También el Hyperloop, claro, sí, el Hyperloop. Sí. Es impresionante. Viaje, los trenes que flotan y van a velocidades increíbles. A velocidades increíbles, sí. Con se unos imanes. Por tubos bajo la tierra, tubos al vacío, entonces la propulsión no tiene ningún freno y se generan viajes supersónicos a muy, muy bajo costo. y con muy poca energía. Va a ser la revolución del transporte en estas próximas décadas. Vamos a poder viajar a grandes distancias por precios muy baratos y muy rápido. Hay una revolución que se está... Bueno, y Elon ha salido en Los Simpson, ha salido en la serie esta de Big Bang Theory también. Es un personaje prominente en Norteamérica, y él no es norteamericano, así que es de Sudáfrica. Él es sudafricano, claro. Sí. Es blanco, pero bueno, es un personaje que por suerte tenemos en común, Fede, y vamos a seguir desarrollando miércoles a miércoles un poco de astronomía, un poco de tecnología espacial. Hay un montón de cosas para contar con respecto al turismo espacial. Ya Elon dijo que ahora va a vender los tickets a $200,000, o sea que yo ya me anoté. Sí. Después le pasamos la cuenta acá a la M1050. Muy sí. Pero... Te dejamos, Fede. Me encantaría seguir hablando con vos. Todos acá te mandamos un saludo desde Buenos Aires. Estamos a 10 metros del obelisco. No sé hace cuánto que no ves el obelisco, pero estamos, nuestra ventana da al obelisco. Estamos en un lugar mágico. Y hace te queríamos transmitir. Años. Hace 5 años. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un gusto y una alegría estar compartiendo estos momentos con ustedes. Acá está empezando a amanecer. Así que les comento que mañana, yo ya estoy en mañana. Sí. Un día hermoso. Gracias. Un día hermoso. Muchísimas gracias, Matías. Disfrútalo, Federico. De acá te mandamos muchísimos saludos. Desde Israel, Federico Neyman va a ser nuestros ojos hacia el cielo. Vamos a hablar de astronomía y de cositas que tengan que ver. Ahora, la última canción y ya nos vamos. Bien, nos pasamos un poquito en nuestro primer programa, pero queríamos que todos los columnistas, todos los invitados que convocamos salgan al aire. Ya nos vamos a ir acomodando. Volvemos a agradecer a la familia de la AM1050 por darnos esta oportunidad de salir al aire. Somos Al Cruce, estamos a pasitos del obelisco en una peatonal hermosa y tenemos vías de comunicación. Así es, nos pueden llamar al 4382-7681 y al 4383-2347. También nos pueden escuchar vía internet a www.wemesam.com.ar y también pueden mandar mensajes de WhatsApp, tanto texto como voz, al 11-2886-1178. Lo que se escucha de fondo es Across the Universe con la canción que vamos a arrancar y vamos a terminar todos los miércoles a la noche. Pero antes, ¿qué escuchábamos, Gaby? Antes escuchábamos... El 5 de octubre sucedió algo importante. Y ese algo importante es el primer programa de Al Cruce, de 22 a 24. El 5 de octubre también, pero de 1970, sucedió algo también impresionante, que es la tercer placa largada, lanzada, escupida por las máquinas de lo que es Led Zeppelin 3. Y su himno corresponde a Canción del Inmigrante, en donde fue casi el track de corte de ese disco. Así que el 5 de octubre de 1970, aparte, a ver si ponemos la cosa en su lugar, de que salió y va a seguir saliendo Al Cruce, también Zeppelin sacó su disco 3. Las casualidades dicen que no existen. Así que vamos a celebrar eso. Y bueno, la celebración va a estar siempre, ¿no, Mati? ¿Y todos? Sí, aquí estamos para celebrar. Muchísimas gracias, Facu. Gracias a vos, Mati. Gracias, compañeros. La verdad que un placer este primer programa. Michelle Alexis. Muchas gracias, acá la verdad que con un equipo ideal en Radio Güemes, así que muchas gracias a los que nos escuchan. Y del otro lado están coordinando aire Emanuel y Gonzalo, muchísimas gracias. Mi nombre es Matías Banerio y así ha terminado el primer Al Cruce del 2016, de la historia de Al Cruce.